hagas la contenta, que no te queda bien esa facha de careta, ni vos te la crees. Cuando vas al boliche, nunca quieres bailar, seducís a los pibes y después te rajás. ¡Cumbia! ¡Cumbia por la magia! ¡Hey! Si no sabes que estás marcada, que ya ni bola te van a dar. Y te crees la supermina que a los pibes vos rechazas. Y no sabes que estás marcada, que ya ni bola te van a dar. ¡Murga! ¡Cumbia con la magia! Mendoza. No te hagas la concheta, que no te queda bien esa facha de careta, ni vos te la crees. Cuando vas al boliche, nunca quieres bailar, seducís a los pibes y después te rajás.